ya no tiene sentido. Alguien me roba tus besos y tus caricias, pero a pesar de todo te sigo amando. ¿Qué puedo hacer? Jamás podré olvidarte. Llevo en mi piel los besos que dejaste. Noches llenas y enteras de pasión inmensa. Tú me juraste amar toda la vida. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué te fuiste de mí? Mira qué triste. Mi corazón llora por ti. Juro que te quiero todavía y que te amaré toda la vida. Y aunque tu amor no sea mío, lucharé por él. Lucharé por él.